Comience a desenvainar su espada, póngale el cargador a su ametralladora. Gloria a Dios, este pizarrón lo pusieron derecho, tiene que ir chueco para que los hermanos de allá por misericordia. No, pero no tanto porque ella quiere ver también. Copeta, ahí está bien. Gloria a Dios. Amén. En el día de hoy, hermanos míos, bueno, nosotros ya vimos una serie de 24 enseñanzas que se titulaba Los consejos prácticos para una vida cristiana victoriosa. En el día de hoy, nosotros vamos a comenzar a hablar sobre aspectos básicos de la vida cristiana. Así se va a llamar la serie que vamos a comenzar. Yo no sé cuántas predicaciones o enseñanzas de esto les voy a traer. Aspectos básicos, todo es básico. Antes era consejos básicos, ¿cómo era que se llamaba el otro? Consejos prácticos, que ahora es aspectos básicos de la vida cristiana. Y vamos a comenzar a mirar algunas cosas que son muy necesarias e importantes que usted y yo lo miremos, ¿ok? Yo quiero que usted vaya y abra su Biblia en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4. Y el primer tema de esta serie que vamos a traer en el día de hoy tiene que ver bastante con la alabanza y la adoración a Dios. Yo quiero, hermanos, que comencemos a ver algunos aspectos básicos de la vida cristiana. En el día de hoy vamos a comenzar a ver lo que se llama la vida de alabanza. La vida de alabanza. La vida de alabanza del cristiano. Este tema lo vamos a desarrollar en dos aspectos. Vamos a estar mirando la vida de alabanza del creyente a nivel personal y la vida de alabanza del creyente a nivel congregacional. Congregacional. Y quiera Dios, hermanos, que a través de esto nosotros podamos hacer algún impacto positivo en su vida y cambiar la actitud de adoración que mucha gente tiene. Le voy a decir que la adoración de muchos de nosotros deja mucho que desear. Principalmente ustedes, muchachos jóvenes, ustedes no están en nada. Perdónenme, su alabanza, ¿y por qué lo dice, hermano? Porque yo lo observo desde aquí. Su alabanza deja mucho que desear. Y ustedes, hermanos, no se quedan muy atrás, que digamos. ¿Ok? Ellos van al frente, pero ustedes siguen detrás. La vida de alabanza y de adoración de la iglesia deja mucho que desear en este lugar. Yo le he dicho varias veces, cada vez que usted note que yo tenga que decirle a usted, hermano, levante su mano, parar el canto para decirle cómo debe de adorar, hermano, estamos tronados. ¿Ok? Con esta comenzamos. Yo quiero que usted vaya al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23. Amén. Ya lo tiene. Lea y dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En primer lugar, en este versículo nosotros miramos que allí se nos dice que dice la hora viene cuando los verdaderos adoradores. Note usted que aquí se nos habla de verdaderos adoradores. Si el Señor dice que hay verdaderos adoradores, entonces en contraposición hay falsos adoradores. Si allí dice que Dios anda buscando adoradores de la verdad, entonces hay adoradores de la mentirita. ¿Cuántos de ustedes confiesan en el día de hoy que en alguna vez, por lo menos quizá hoy no, pero alguna vez usted ha sido adorador de mentiritas? ¿Cuántos confiesan eso? ¿Hay alguien que levante la mano? Ustedes jóvenes adoran de verdad todo el tiempo, no sean mentirosos. ¿Cuántos de ustedes confiesan que de mentirita han adorado a Dios alguna vez? Ok, vamos a hablar de la verdad, la mera verdad. Ok, en primer lugar, allí dice que Dios, que viene la hora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, porque también el Padre busca, la otra cosa que allí nos dicen es, que primero hay adoradores de la verdad. Y también aquí notamos que el Padre, Dios Padre, busca a tales adoradores. Dios anda buscando gente que aprenda, que sepa el secreto de la adoración. Segundo lugar. En tercer lugar, dice versículo 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque Dios es espíritu. La adoración que llega al trono de Dios es una adoración espiritual. Por lo tanto, hay que aprender a adorar en espíritu. Parece ser entonces que hay algún tipo de adoración que no es en espíritu. Amén. Aquí están tres elementos que la Biblia nos habla. Tiene que ver con respecto a la adoración. La pregunta entonces, hermano, ¿por qué hacer tanto énfasis en la alabanza? ¿Por qué es tan importante la alabanza? Dios busca adoradores. Yo quiero que ahora veamos la palabra buscar. Ahí dice busa, pero es busca. Me comí la C. Dios busca adoradores. ¿Por qué es importante la alabanza? Porque Dios anda buscando. Amén. Dios es un Dios de propósito. Si Dios busca que el hombre le adore, es por algo. Yo quiero que ahora nos vamos a hacer énfasis en lo que la palabra buscar significa. Mire usted, la palabra buscar tiene varios aspectos. Yo voy a leerle a usted varios versículos bíblicos donde la palabra buscar aparece. En primer lugar, la palabra buscar, cuando nosotros la traducimos del idioma original, significa escudriñar con insistencia. Alguien busca algo cuando está escudriñando en una forma insistente. Por ejemplo, ahorita hablaban de buscar trabajo. La hermana decía, encontré trabajo después de haber llenado muchas aplicaciones. Cuando usted busca trabajo, usted llena aplicaciones, pregunta, se mueve, va a las fábricas en una forma insistente, lo cual nos habla que Dios en una forma activa anda buscando que se le adore. Bendito su nombre para siempre. Vamos a ver algunos versículos bíblicos ahora que nos hablan de esto. Yo quiero que vaya al libro de Mateo en el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Para que nosotros entendamos lo que la palabra buscar significa. Mateo 6:33. Amén. Aquí, claro, se está refiriendo a otra cosa, pero yo quiero que nos que busquemos la palabra buscar. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Busca primeramente. La palabra buscar aquí, cuando nosotros la traducimos originalmente, significa anhelar en una forma insistente. Amén. Note usted que allí Dios dice, búscame a mí primero y las demás cosas te serán añadidas. Si me pone, dice Dios, en primer lugar, yo me encargaré de añadir todas las cosas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Encárguese usted de hacer lo que a Dios le agrada, de agradar a Dios. Parte de la adoración y la alabanza tiene que ver con lo que Dios o lo que a Dios le agrada. Bendito el nombre de Dios. Amén. Si usted se hace un adorador, alguien que reconoce a Dios, alguien que agrada a Dios a través del reconocimiento de quién es Él y de lo que Él hace. Amén. Al Dios agradarse de usted, Dios se va a encargar de lo suyo. En momento de la prueba, adore. En momento de la prueba, alabe. Siempre glorifique, siempre reconozca a Dios y dele el lugar a Dios que se merece. Bendito sea el nombre del Señor. Dios dice, si lo hace, yo me voy a encargar de ti. Gloria a Dios. Yo me voy a encargar de lo tuyo. Gloria a Dios. Amén. No ande usted por ello amargado ni en amargura. No. Vamos a ver otro versículo. Gloria a Dios. Lucas, ahora vamos al capítulo 2. Lucas, en el capítulo 2. Versículo 48. Gloria a Dios. Estoy definiendo, tratando de definir lo que buscar es. Aquí habla de cuando Jesús se le perdió a María y a José, cuando tenía 12 años en el templo. ¿Se recuerdan? Dice en el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Te hemos buscado afanosamente. Ahora yo quiero, volviendo de nuevo, note, oiga bien, que la palabra buscar se la he leído en varios lugares para que usted pueda entender. Ahora vámonos a cómo Dios mira las cosas. Cuando usted busca algo, usted se dedica. Por ejemplo, si a usted se le pierde un anillo, se le pierde algo importante y usted lo busca, usted se detiene y usted comienza a inquirir, a barrer, a escudriñar hasta que encuentra aquello. La Biblia nos dice que Dios anda buscando gente que sean adoradores de Él, gente que le adoren de la verdad, gente que le adoren en espíritu y en verdad, y a tales adoradores Dios busca. Ahora bien, usted no puede ser un adorador del Señor real y genuino si usted no reconoce quién es Dios y lo que Él ha hecho por usted. Y ese es el punto. En una congregación donde a la gente hay que estar constantemente recordándole que deben de adorar a Dios, es porque constantemente han olvidado y están olvidando quién es Dios. Y aquí hay un problema. Todo aquel que se recuerda y sabe quién es Dios, ante su presencia temblará, ante su presencia caerá postrado, ante su presencia se regocijará. Bendito el nombre del Señor. Yo no sé si hay gente de estos en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. En primer lugar, Dios merece que nosotros le adoremos. Dios debe de ser merecedor de su alabanza. Gloria a Cristo. Vamos a ver si esto es cierto. Lucas capítulo 17. ¿Cuántos de ustedes agradecen tienen algo de qué agradecer a Dios. ¿Reconoce usted de qué tiene que darle gracias al Señor? Lucas, capítulo 17. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer desde el versículo 11. Léalo en voz alta, ayúdenme a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él le vio, le dijo: Id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: Gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: No son 10 los que fueron limpiados. Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Adoración tiene que ver con agradecimiento, reconocimiento. Pero si usted te nota, adoración y alabanza, adoración se relaciona y está relacionada con la fe. Amén. Alguien que no es un adorador no tiene fe suficiente. No ha desarrollado la fe. Lea de nuevo. Levántate, versículo 19. Vete, tu fe te ha salvado. La historia era que Jesús venía pasando por el camino. Habían 10 leprosos. Lepra era tipo en el tiempo de Jesucristo de pecado, lo que sería pecado. La lepra estaba relacionada con el pecado. Habían 10 personas desahuciadas. ¿Cuántos de ustedes habían estado desahuciados? Poca gente aquí. ¿Cuántos salvos hipócritas? Dije, ¿cuánta gente estaba desahuciado aquí? Desahuciado de la sociedad, desahuciado del mundo, desahuciado sin Cristo, sin esperanza. ¿Cuántos de ustedes iban al infierno en este lugar? Este que le está hablando iba para el infierno. Y si no es por la misericordia, por eso no me cansaré de adorar al Señor y glorificarle todos los días de mi vida. Le glorificaré, levantaré mi voz, adoraré como mejor pueda. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Estos 10 leprosos desahuciados, de lejos pasaba Jesús y le dijeron, oiga bien: Señor, ten misericordia de nosotros. Los separaron de lejos, 10 hombres. Por su condición de leproso, le estaba prohibido acercarse al grupo y acercarse al mismo Jesucristo. Le estaba prohibido, de lejos. Esta era nuestra condición delante de Dios. Amén. El pecado hacía división entre Dios y nosotros y no podíamos acercarnos al Señor. Y un día, de lejos, amén, con vergüenza le dijimos: Señor, si quiere límpiame, si quiere lávame con tu sangre, si quiere quita la carga de mi pecado, si quiere quita la tristeza, quita el dolor, quita la amargura, quita la confusión. Y el Señor dijo: sí quiero. Y ese día fuimos limpios. Y eso a usted no se le puede olvidar. Gloria al Señor. Dije: gloria al Señor. El Señor le dijo a los 10 leprosos: vayan y, como decía la ley, muéstrense al sacerdote. Había que mostrarse al sacerdote, conforme la ley, llevar una ofrenda al templo, en fin. Y el sacerdote era que lo declaraba limpio. Se fueron por el camino, caminando. Y en un momento, cuando iban en el camino, se dieron cuenta que la lepra se le había quitado. Ahora yo quiero que usted note. Oiga esto. 9 de los 10 eran judíos. 1 era samaritano. No judío. Oiga esto. Los 10 son limpios en el camino. 9 continúan caminando hacia la ciudad. Y 1 se devuelve. Y viene a Jesucristo. Dice el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. El que aprecia su salvación, el que reconoce su salvación, no le va a dar vergüenza levantar la voz y a gran voz proclamar la glorificación del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo no me avergüenzo de levantar mi voz y decir: gloria al Señor. Gracias porque te llevaste la lepra. Gracias porque te llevaste la miseria. Puede glorificarle todavía. Todo aquel que está agradecido con el Señor, a gran voz dele gracias. ¿Se atreve? ¿Se atreve? ¿Se atreve? ¿Se atreve? No importa lo que esté pasando ahorita, se atreve. ¿Se atreve a glorificarle? ¿Se atreve? Sí, sí, sí, si quiere póngase de pie y glorifíquele. Y exáltele. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tome un tiempo. Dele gracia, dele honor. Dele gloria. Gracias por mi salvación. Gloria a Dios. Siéntense. Aleluya. ¿Por qué vino a gran voz? Este reconocía que estaba perdido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos nosotros conocemos la historia de María Magdalena. Cómo adoraba al Señor y se echaba a sus pies. Yo le conté a ustedes en estos días la historia de Simón el leproso. ¿Se recuerdan ustedes? Decía que había alguien llamado Simón que había sido leproso. Invitó al Señor a comer. Y vino una mujer del pueblo y entró y por la espalda ungió al Señor, se echó a sus pies, con sus lágrimas secaba, mojaba sus pies, con sus cabellos, que era símbolo de la honra de la mujer en aquel tiempo. Limpiaba los pies del Señor. Y aquel hipócrita se quedó pensando hacia adentro con su pensamiento muy hipócrita. Dijo, si este en verdad fuera profeta, dudó incluso de lo genuino del ministerio de Jesús. Dijo, en verdad este no es profeta. Si en verdad, oye, y Jesús lo había curado a él. Si en verdad fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta que lo está tocando y no se dejara tocar de ella, pecadora. Jesús le dijo, Simón, ven para acá. Tengo algo que decirte. Si alguien debe mucho y alguien debe poco y se le perdona a los dos, ¿quién crees tú que agradecerá más? Y él dijo, al que se le perdonó mucho. Dijo, ¿sabes qué? Yo entré aquí y tú ni siquiera la regla de cortesía de nuestro pueblo la usaste conmigo. No me diste besos. Acuérdense que los orientales dan 3 besos. Uno en un cachete, otro en el otro y otro en el otro. Así se saludan los orientales. ¿Cuántos de ustedes lo han visto en la televisión? Yo entré aquí y ni siquiera me recibiste amablemente. No me diste besos. Mas esta no se cansa de besar, no mis cachetes, sino mis pies. Yo entré aquí y tú ni siquiera agua me diste para que yo me lavara los pies. En otras palabras, oiga bien, la regla del pueblo en aquel tiempo era que en las casas ricas había un esclavo para lavarle los pies a la gente. Y si el que entraba era extremadamente importante, el mismo dueño de la casa venía y le lavaba los pies para que estuviera fresco y cómodo. Se le daba, incluso a veces lo bañaban completo, lo ungían. Y si la persona pues no era muy importante, por lo menos, entonces si no era muy importante, era un conocido cualquiera. Entonces le decían, toma, aquí está agua, lávate tus propios pies. Jesús dijo, ni siquiera tuviste la delicadeza de por lo menos darme agua para que yo me lavara mis propios pies. En otras palabras, estaba comiendo con los pies sucios, que era un símbolo de desprecio. Lo invitaron para despreciarlo. Y dijo, mas esta no meramente trae agua, el agua de sus ojos la está usando para lavar mis pies. No me diste aceite para ungirme, mas esta no se cansa de darme besos y de ungirme. Me ha ungido con perfume fresco. Por esto, sus muchos pecados. ¿Por qué lo hace? Porque ella está agradecida. Tú, Simón, crees que no mereces nada. Por eso no amas mucho. Esta que tú desprecias y dices que es muy baja, que es cualquier cosa, mira lo que hace, porque está agradecida y sus muchos pecados han sido perdonados. ¿Sabe usted por qué mucha gente no es un adorador genuino del Señor? Porque cree que no, que el Señor no merece su alabanza. Usted se cree. Oye, y ese ruido que tienen esos muchachos allá atrás, ¿no hay alguien que le dé un coscorrón a esos muchachos allá? Gracias. ¿Creen que están en el parque o qué? Muchas personas creen que el Señor tiene que hacerle el favor a ellos. Usted está aquí y usted no le está haciendo un favor al Señor. El Señor a usted no lo necesita para ser Dios. Usted necesita de Él. Él era Dios antes de que usted existiera. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dije gloria al Señor y al Rey. Gloria a Dios. Note, volviendo a Lucas, todos se fueron. Ahora yo quiero que usted note que 9 eran judíos. Eran religiosos. En una persona que sea un religioso, usted no mirará genuina adoración. Si usted viene a la iglesia creyendo que viene a misa los domingos, no va a haber una genuina alabanza y una genuina adoración. ¿Sabe quién es el que trae una genuina alabanza y una genuina adoración? Aquel que conoce y agradece y sabe que sus pecados han sido perdonados. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros éramos como ese samaritano. Gloria a Dios. Cuando usted reconoce que usted es inmerecedor del favor de Dios, usted le alabará. Usted le agradecerá. Bendito el nombre del Señor. Cuando usted reconoce la profundidad de su pecado, a dónde su pecado le iba a llevar, usted glorificará y exaltará al Señor. El Señor merece, es lo que quiero decir, nuestra alabanza. Dice que este venía dando voces a gran voz. Y llegando, dice versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted se postró rostro en tierra dándole gracia? Mire, yo tengo un problemita con algunas hermanitas que por aquí. ¿Sabe? Y el martes, hermanos, aquí, oiga bien, esto parece gallera este asunto aquí. Yo le he puesto a usted un letrero ahí. Hay algunas hermanitas, y usted las mira campeando. Pico con pico, con este, con este, con este, con este, con este. Usted no vino a la iglesia a eso. Usted viene a la iglesia a glorificar y a exaltar el nombre del Señor. Pero todavía el culto no comienza. Si en medio de la semana, quizás usted no ha podido tirarse de panza, de barriga, delante de la presencia del Señor. Amén. Aproveche el tiempo. Y esos 15 minutos, 20 minutos, véngase al altar. Amén. Y páselo en el altar de rodillas. Gloria a Dios, agradeciéndole el trabajo que Dios le ha dado a su esposo. El trabajo que usted mismo tiene. Agradeciéndole la misericordia que ha mostrado con usted. Glorificándole y diciendo, Señor, cuando... Por eso la alabanza está tan descuidada. Porque después de guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, guiri, ¿quién sabe cuál es la plática que se trae? Cuando comienza la alabanza, andan todos desorientados, no están a tono con el ambiente espiritual. Y esto tiene que cambiar. Gloria a Dios, usted viene temprano, saque su Biblia, póngase de rodillas. Gloria a Dios, glorifique y exalte al Señor, glorifique y exalte a su Dios. Gracias, Señor Jesús. Dije, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Señor merece que usted le reconozca. Vaya a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Hermanos, todo el cielo, en el cielo lo único que se hace es adorar. Se reconoce. Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Si usted nos vamos a leer desde desde el versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia. Amén. Oiga bien, dan gloria, es decir, glorifican. Glorificar significa exaltar. Se exalta, se da un reconocimiento. Los seres vivientes reconocen quién es Dios. Dan honra, es decir, dan honor. Dar honra significa dar honor. Dan acción de gracias. Los cuatro seres vivientes, que son cuatro ángeles de alta categoría, todo el tiempo dan gracia. Dan gracia porque ellos reconocen. Usted da gracia cuando a usted te reconoce que se le ha dado algo. Y estos cuatro seres vivientes reconocen que deben su existencia a Dios. Deben el sustento, la sustentación que ellos tienen, la reciben de Dios. Y el conocimiento que tienen lo reciben de Dios. Amén. Usted será una persona que todo el tiempo va a dar acción de gracia cuando usted reconozca que lo que tiene, lo tiene por Él, bendito Dios. Que la vida que vive, la vive por Él, bendito Dios. Gloria a Jesús. Dios que nos ayude, que me ayude, que nos ayude siempre a que nosotros siempre reconozcamos de dónde viene lo que tenemos. ¿Sabe cuándo usted va a adorar a Dios? Cuando coma, cuando usted te reconoce, pero está convencido que Él es el que le da la capacidad para que trabaje, la gracia para hacer su trabajo. Cada cuchara de arroz, frijoles o fajita o tortilla o pupusa o lo que usted coma, cuando usted te reconoce que lo tiene por causa de Él, cuando se sabe y se reconoce no merecedor de ello, sino que Él es merecedor, cada vez que lo haga, lo hará con acción. Lo hará con acción de gracia. En el Antiguo Testamento habían ocasiones donde el Señor decía, oiga bien, en el Antiguo Testamento habían ofrendas que se daban delante del Señor. Y el Señor le decía: yo quiero que vengas y te las comas delante de mí. Dios no come. Y allá iban las familias delante de la presencia de Jehová con los mismos granos que ellos habían cosechado, pero ahora comían de esto delante de la presencia de Dios, como un culto, como una alabanza, como un servicio a Dios. Cuando usted come, come de esa manera. No, ¿cuándo? Se sientan en la mesa a pelear, a sacarse las garras el uno con el otro, a discutir. Comer es un acto de adoración a Dios. Es un reconocimiento. Señor, yo reconozco que tú eres el que sustenta. Yo le he dicho varias veces, el pan en el Antiguo Testamento no se partía con cuchillo. Eso era casi pecado, partir el pan con cuchillo. El pan se partía con la mano. Se comía, se partía con la mano. El pan, por eso dice come tu pan. Cuando se dice come tu pan, no necesariamente era el pan, pan, pan, sino también se le llamaba toda la comida. Donde se reconocía que de ahí manaba el sustento de nuestro cuerpo. Amén. Y Dios, y se daba gracia a Dios, que Él daba la lluvia a tiempo, la fuerza para trabajar, la forma de adquirir, prosperaba los negocios para que el cuerpo fuera sustentado. Y también el hombre reconocía que su espíritu espíritu era sustentado. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito y en su nombre para siempre y exaltado sea el Señor. Amén. Se comía con acción de gracia. Gloria a Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con la murmuración. Hay gente que le encanta murmurar. Cuando las cosas no le salen bien, murmuran mucho. Y yo creo que de eso todo el mundo ha pecado alguna vez. Gloria a Dios. Usted dele gracia a Dios. La Biblia dice: aprended a dar gracia a Dios por todo. Bendito el nombre del Señor. Amén. En el cielo, los serafines, los seres vivientes, los querubines y los ángeles que están alrededor del trono del Señor, los seres vivientes, todo el tiempo glorifican. Y yo quiero que usted note de nuevo, y esto es, dan gloria, dan honra y acción de gracia. Tres tipos de o modelo de nosotros glorificar o adorar a Dios o alabar al Señor. ¿Cómo? Ya dije, glorificándole. Honrándole. ¿Cómo se deshonra a Dios? Cuando usted no le obedece. Y con acción de gracia. Ellos reconocen que son sustentados por Dios. Que es, la vida de ellos depende del sustentamiento. Gloria a Dios. El conocimiento que tienen, lo tienen de parte de Dios. Y por ello constantemente le están alabando y adorando. Gloria a Dios. Ahora bien, yo quiero que usted note versículo 10. Aquí nos habla de la iglesia cuando esté en el cielo. Esto es lo que se va a hacer en el cielo, hermanos míos. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando usted participa de la naturaleza, cuando usted va con su hijo o su hija a la playa, un día de playa, debe de adorar a Dios, porque la naturaleza de la cual usted disfruta no la creó usted. Amén. Es tiempo, cuando va al bosque y mira la naturaleza, es tiempo de glorificar y adorar a Dios. Hermanos míos, en la reunión de iglesia se refleja lo que ustedes allá afuera, y por lo que miramos aquí adentro, que se supone que nos reunimos para adorar a Dios, deja mucho que desear. Ya yo me puedo imaginar cómo viven allá afuera. Esto no es de que ármame la alabanza y la adoración aquí en 2 horas y vamos a bajar el espíritu. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen, hermano, en verdad que yo no soy un adorador? Mi vida no es de alabanza y adoración a Dios. Lo que miramos aquí es el reflejo de lo que usted es 24 horas allá afuera. Dios que nos ayude. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Bueno, vamos a leer primero el versículo 9 para que usted vea el cántico. El cántico nuevo. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza, la gloria, la honra y la alabanza. Llegará el tiempo, oiga bien, en el cielo, donde la iglesia, los seres vivientes y toda la multitud de los ángeles a una juntos glorificaremos al Señor. Así que vaya ensayando ahora, reconociendo quién es Él. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Cómo se adora en el cielo? Note usted que en el versículo 4:10 dice que los 24 ancianos se postran delante de Él. Se postran. Cuando nosotros estamos adorando, usted puede y a veces debe postrarse ante Él. La actitud de postrarse, doblarse delante del Señor físicamente, amén, tipifica reconocimiento. Note usted, ante un rey en la tierra, usted va delante de un rey. El asunto es que usted viene, hermano, de por allá del país suyo, por los dictadores allá, tumba gobierno, y que usted no sabe lo que es esto de monarquía ni nada de eso. Delante de un rey, usted tiene que postrarse. Usted, si es mujer, hace esto. Yo sé que usted antes, su abuelo lo hacía con su papá, su tatarabuelo, pero ya usted no hace eso. Pero ¿cuántos de ustedes que son viejitos se recuerdan de esta acción? ¿Se recuerdan de esto? No me estén mirando aquí, me voy a subir aquí arriba. Eso significa honra y respeto. Los hombres, cuando un hombre entra delante de un monarca, a mí me tocó mirar el discurso de la reina Isabel II en Inglaterra ante la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Los lores estaban todos sentados. Los comunes, en los cuales estaba el primer ministro, todos estaban parados. Porque hay clases, no son nobles. Increíble. El primer ministro estaba parado en un rincón, porque es de los comunes. Ahora, cuando el jefe de la Cámara de los Lores fue a recibir la copia del discurso de la reina, ella iba con su ropa real, estaba ya en su trono, y él venía a recibirlo. Él subió la escalinata, recibió la copia e hizo esto. Un paso atrás, una reverencia. Otro paso atrás, otra reverencia. Otro paso atrás, otra reverencia. Y así como hacen ustedes los militares, dio media vuelta. Ante un rey en la tierra, usted no puede. Oye, majestad, ¿cómo te va, Panchito? Sí. Y esta es la actitud de mucha gente cuando está. ¿Sabe usted que aquí, en este lugar, está la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? La pregunta que yo le hago: ¿cuántos de ustedes han reconocido que Él está aquí? ¿Cuántos de ustedes reconocen que le han dado reverencia, le han dado honra, le ha dado gracias por el aire que ha respirado? Por su cuidado. Ustedes los martes que han venido, los testimonios que escuchamos, realmente le da a usted gracia. ¿Se da usted cuenta, hermanos míos, el favor inmerecido que Dios se digna? Usted no es digno, pero Él tiene misericordia. Él se digna a escuchar nuestra plegaria. La plegaria de cuatro mosquitos que se juntan el martes aquí, que ni bien pican. Amén. Y el Todopoderoso se digna con todo el montón de falla, palabras groseras, malas actitudes. El Rey de Reyes se digna escucharlo. Y yo digo, Dios, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para que tú inclines tu oído y esté atento a la plegaria de nosotros? Eres grandioso. Nosotros no somos nada. Tú eres todo, Señor. Y eso habla de tu grandeza, de lo que tú eres. Te adoro, te alabo y te exalto. ¿Puede glorificarle? Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Gloria al Rey. Gloria, gloria al Señor. En el cielo la gente aprende a postrarse delante de Él. Por eso en la oración nos arrodillamos. Pero para muchos es más fácil arrodillar el cuerpo. Hay que arrodillar el corazón primero. Amén. Los ancianos en el cielo, los 24 ancianos, dice que se quitan la corona. Quitarse la corona significa quitarnos nosotros todos los méritos y logros que hemos recibido. Toda la gloria. Porque aquí en la tierra usted recibe gloria. Le dan gloria, le dan reconocimiento. Entonces usted se quita todo eso. Y en un momento dado dice, Señor, lo pongo a tus pies. Porque reconozco que si tengo lo que tengo, lo tengo por ti. Y a ti te lo debo. Mi corona, con lo que me has coronado. ¿Cuál es la corona suya ahorita? ¿Cuál es su corona ahorita? ¿Su familia? ¿Sus hijos? ¿Cuál es la corona suya? ¿El maridito ese que no puede vivir sin él? ¿La señora que no puede vivir sin ella? ¿Qué? A ver, ¿cuál es la corona suya? ¿Con qué se ha coronado? El Señor no se lo quiere quitar porque Él se lo dio. Pero yo voluntariamente, usted voluntariamente, Señor, espera que nosotros le reconozcamos. Y en un momento dado decir, Señor, todo esto pertenece a ti. Pertenece a ti, Señor. A ti pertenece. A ti pertenece, a ti pertenece, Señor. Yo no tengo ningún problema que usted adore calladito, pero le voy a decir esto. En el cielo se adora a gran voz. Este que fue sano venía a gran voz y glorificaba a gran voz. Esta iglesia va a tener que acostumbrarse a adorar a gran voz. Pero es que este es mi estilo. Mi estilo es adorar calladito, así en un rincón. Pero en el cielo se adora y se va a adorar a gran voz. Amén. Cuando Jesús resucitó, Tomás dijo a gran voz, Señor mío y Dios mío. Gloria a Dios. Cuando usted reconoce, cuando usted le dan un aumento en su cheque, en su salario, usted no viene de secretito. No. Llega que la pobre mujer la tumba de la cama a las 2 de la mañana, así sea, a darle la noticiota y medio dormida, no sabe. Llama a todo el mundo y a gran voz comparte su éxito. Así que aprenda a glorificar a Dios a gran voz. Pero es que nosotros ya en El Salvador somos de calladito para adorar a Dios, pero para machetear, hermano, es bueno, para discutir. Así que a gran voz, y allá ustedes en México no se quedan atrás tampoco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ver algo más. ¿Por qué debemos de adorar? Porque es un mandamiento. Ajá, Dios lo ordena. Él busca adoradores. Filipenses ahora, capítulo 4. Filipenses. Capítulo 4, Filipenses. Gloria a Dios. Yo le voy a decir, hermano, cuando yo vea irreverencia en el templo, yo le voy a decir a usted. Y si usted se enoja conmigo, es su problema. Si yo veo, yo a usted, ustedes saben, yo desde el púlpito le llamo la atención. Pero ¿y por qué no lo hace? Yo no tengo ni el tiempo ni la paciencia para andar cotorreando. No. ¿Y si no se me olvida? Yo lo veo a usted que anda mal, que anda chocando, haciendo cosas que atenten contra lo que Dios ha dicho. Yo le voy a decir, para eso yo estoy. Si usted se siente mal conmigo, ese no es mi problema. Yo con usted no me siento mal, pero yo le voy a decir. Ese es Dios. Usted sí. En otras palabras, no. Pero hermano, pero que yo me siento mal, ese es su problema. Pero aquí en este lugar tenemos que aprender. Amén, aprender. Hay que aprender. Hay gente que no aprende, nunca aprende, pero ni modo. Yo estoy aquí para enseñar que usted no aprenda. ¿Ok? ¿Quiere ir para el cielo o no quiere? Ese es su problema. Amén. ¿Por qué le está diciendo eso? Lo digo por usted, hermano. Por usted, hermano. ¿Por mí lo dice? Sí, por usted. Filipenses capítulo 4. Amén. Versículo 4. En medio de la prueba y de la lucha hay que aprender a adorar a Dios. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aprenda usted a regocijarse. Regocijarse significa retegozarse. A gozarse en el Señor siempre. Hay momentos donde no está bueno gozarse, ¿verdad? Dolor, prueba, situación, lucha, como las hermanas que le han volcado los carros con las cuatro llantas para arriba, ¿quién se va a gozar ahí? Dolor en el cuerpo, pero usted retegócese, bendito el nombre del Señor. Exalte y glorifique al Señor. Amén. Yo he aprendido una cosa. ¿Quieren que le diga este secreto? No quieren que le diga. ¿Quieren que le diga esto? Le voy a dar la fórmula para salir rápido de los problemas y de las pruebas. ¿La quieren? En medio de las pruebas, aprenda a gozarse. Y le voy a decir que rápidamente esa prueba va a pasar. ¿Usted quiere que la prueba se le perpetúe por meses e incluso años? Siga de renegón. Porque mientras más reniega, está reprobando el examen. Yo recuerdo haber leído la historia, no recuerdo si era coronel, un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Iba en un avión Phantom F-4 y lo derribaron sobre Vietnam, sobre Hanoi. Salió de Saigón, muy contento en la mañana, alabaré, alabaré. Y él pensaba que iba a volver y terminó en paracaídas en el downtown de Corea, de Vietnam del Norte, en Hanoi. Dice que ahí lo pescaron y lo llevaban a puro coscorrón y a cachetada, amarrado, exhibiéndolo por todo el downtown, prisionero de guerra. Lo sacaban todos los días a torturarlo, a maltratarlo, y él maldiciendo, él renegando, él. Y llegó un momento, y yo leí este testimonio. Este hombre allí hizo una reconciliación con Dios porque estaba apartado del Señor. Y él propuso en su corazón. Duró varios años, 1 o 2 años, no recuerdo. Era pura tortura, puro problema, pura violencia. Y cada vez este hombre maldecía, malnutrido, mal comido, maltratado. Hasta que llegó un momento donde él dice, se recordó de la palabra del Señor, hizo paz con Dios. Dijo, sabes que de hoy en adelante voy a bendecir a mis enemigos. Amén, voy a cambiar de actitud. Y dice que cada día lo sacaban, lo maltrataban y él bendecía. Lloraba. Pero como Pablo y Sila, allí estaba glorificando al Señor en esta situación paupérrima, triste. ¿Sabe lo que ocurrió? En un canje de prisionero, a los 3 meses, hubo un canje de prisionero. Y después de tener 1 o 2 años de maltrato, él fue uno de los primeros en la lista que lo canjearon. Otros tuvieron que esperar hasta el fin de la misma guerra. Y otros no aparecieron porque allá murieron. Él dice, el cambio de actitud mía hizo que el poder de Dios obrara en mi vida y la gracia de Dios se mostrara y fluyera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esa oficina, ustedes no saben la cantidad de parejas que pasan por esa oficina. A veces duramos horas hablando con personas. 1 hora. A veces yo he durado hasta 2 horas hablando con gente que yo sé desde que platico, desde que llevo ya 3 minutos hablando, yo sé que estoy perdiendo mi tiempo. Tratando de convencer o al hombre o a la mujer o a los dos de que alguien en el matrimonio tiene que cambiar de actitud. Alguien tiene que aprender a esperar en el Señor y obrar. Si los dos comienzan, mucho mejor, pero a veces el otro o la otra es tan burro, tan burra que no entiende. Pero alguien tiene que deponer las armas. Alguien tiene que decir, Señor, voy a confiar en ti. En medio de esta situación te voy a adorar, te voy a alabar. Me refugiaré en tus brazos, te reconoceré a ti, gloria a Dios. Adoraré, exaltaré tu nombre, te glorificaré, gloria a Dios. Cuando usted toma esa actitud, amén, el poder de Dios comienza a obrar. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración, hay poder. El que adora reconoce que Dios es el jefe, que Dios es el soberano. Aleluya. Efesios capítulo 5. Ya casi nos vamos hoy. Aleluya. Efesios 5. ¿Ya lo tiene? 5, 18 al 20. Lía. Dígale al vecino. No beba margaritas. Ni tequila ni cerveza. ¿Qué dice? No te embriagues con tequila. Bueno, vino, dice allí. En lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu. Ajá. Ahora, cuando usted es lleno del Espíritu, mire lo que dice el versículo 19. Estamos en Efesios 5, todavía hay gente hojeando que no encuentra en la Biblia. Versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, hablando a la gente, dice, y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo, no meramente por las cosas cuando le salen bien, también por lo que no le sale bien. Pero note usted que allí dice que tiene usted que estar lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda fluir y usted fluir con esa alabanza, cantando con himnos. ¿Cuántos de ustedes cantan en su casa? No, pues quién sabe. No, ahora nada más ponen la radio canta. La Biblia no dice pon la radio, la 14 qué sé yo cuánto, la 13 qué sé yo cuánto, la 80 qué sé yo cuánto. No digo que es pecado oír radio, pero por lo menos apáguele tantito el radio y cante usted. Ring, 555555 riente. Ring, hello, usted es la llamada número 3. ¿Qué canto quiere oír? Pues póngame el merengue de Giovanni o la bachata de o póngame la ranchera de Juliana. Mire, si usted quiere oír canto, vaya y compre el disco. ¿Qué misa? Es lo que le digo yo. Pastor, ¿cuándo usted va a poner su propia radioemisora? ¿Y para qué? ¿Pagar 24 horas una radio para andarle poniendo los cantos y andar complaciendo a los hermanos? No. Ponga a diálogo pastoral. Y después de diálogo pastoral, ahora bien, no, miren, estoy hablando jocosamente. No es pecado oír radio. Hay que tener cuidado de lo que usted oye. Mi punto es, oiga bien, oiga cuál es mi punto. La radio es la que está alabando a Dios. ¿Y usted cuándo alaba? Viene en el carro y trae el cassette o el CD puesto. ¿Y usted cuándo alaba? Llega de noche a la casa corriendo a poner la TV. ¿Y usted cuándo alaba? Apaga la TV porque se va a dormir. Y entre duerme pelea con la mujer o pelea con el marido. ¿Y usted cuándo alaba? Se levanta de la mañana, con los chorros por aquí de sudor en la cara, las greñas paradas, el cepillo, ¿y usted cuándo alaba? Pelea, por el bote de leche, el cornflake que no está a tiempo, ¿y usted cuándo alaba? Sale y para colmo una llanta flateada, echa cuatro maldiciones, dos patadas a la llanta y no alabó en todo. Quizás Dios le está evitando que el 18 rueda le pase por arriba. Y ahora va por esas calles de Dios. Y ahora llega tarde y ahí está el taponal y el jefe le va a ladrar cuando llega. Y ahora va usted refunfuñando y cuando alaba. Llega al trabajo y poncha y le entra, le da un puño a la máquina y una patada, porque va a trabajar y cuando alaba. A la hora de receso viene cansado y enojado con el compañero de trabajo que le hizo una jugada y cuando alaba. A la hora del lunch está cansado, dice estoy harto de este trabajo y nunca alabó. Y ahora a las 4 de la tarde llega y llega en el tapón del camino porque ahora sí viene a vuelta de rueda con ese calor de 100 grados en la carretera y viene refunfuñando y nunca cuando alaba. Llega a la casa, le espera un pleito con la esposa y mucho menos alabas. Ahora sale corriendo a llorar su desgracia en el parque hasta que llega la hora de la noche para dormir, pelea un poquito y duerme y nunca alaba. Y no me diga usted que esa no es la vida de alguno de ustedes. No dicen nada y el que calla otorga. Ahora mi Biblia dice, ¿dónde estaba leyendo? Efesios 5:18. Allí dice, 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos. ¿Cuántos de ustedes cantan? Entonces, ¿por qué no cantan cuando le ponen los? ¿Sabe usted que todos estos cantos que se cantan en la iglesia, usted debe de aprendérselo y sabérselo de memoria? Y las hermanitas que cantan allá atrás tienen que saberse sus cánticos de memoria porque ese es su trabajo y es su ministerio. Todos esos cantos, usted no tiene ni que estar mirando para atrás. A ver, ese es su trabajo. Y los hermanos de la iglesia dicen, amén, hermano, truénele, así mero, así mero. Cánticos espirituales, cantando. ¿Qué tiempo hace que usted fuera de la iglesia no canta? Ay, hermano, pero se me van los gallos. No se preocupe que si se le va el gallo, aparece una gallina por ahí. Usted cántele al Señor, allá afuera, cante, cántele al Señor, amén. Cantando, alabando al Señor en nuestros corazones, de boca y de corazón. Dando siempre gracia por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Último versículo que leo, Salmo 150 del 1 al 6. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Alabad a Jehová, a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, alábale en el santuario. Alábale en la magnificencia de su firmamento. ¿Qué significa? Cuando esté allá, que mire los cielos afuera, los grandes. Alábale. Eso significa. ¿Lo agarró? En la magnificencia de su firmamento, al aire libre. ¡Gloria a Dios! Amén. Alabadle por sus proezas, por lo que ha hecho. Alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Alábale con bocina, al son de bocina. Alábale con salterio y arpa. Un pastor en una iglesia, todo el mundo alababa a Dios. Y todos alababan así. Una hora completa el culto. Y llega un predicador y dice, pastor, ¿y por qué todos adoran así? Desde que entraban en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, una hora de alabanza hasta que comenzara el mensaje. Entonces le dijeron, pastor, ¿Por qué adoran a Dios así? Porque la Biblia dice en el Salmo 150, alabarle con salterio. No es salterio, es salterio. Alabarle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalo resonante. Alabadle con címbalo de júbilo. ¿Sabe lo que es el címbalo de júbilo? Eran una cascañuela como los españoles. Dos platitos que se ponían en las manos. ¡Aleluya! En las manos. En los pies también se ponían címbalos. Y cuando danzaban, ya usted puede saber el ruidal. Algunos de ustedes dirán, qué irreverencia, Dios mío, qué desorden. Pues no, amén. ¿Sabe lo que es alabar a Dios? Dámele un palo a esa cosa ahí, Juan, please. A ver, pero fuerte. No le vaya a romper el plato al pobre hermano. Otra vez. No, Juan, pero le está dando sin unción, Juan. A ver, con unción, Juan. No te vayas, Juan. A ver. Amén. En la ovación, gloria a Dios. Alabarle con címbalos resonantes, resonancia. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe ajá. Aleluya. Dice allí, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes reconocen lo que Dios ha hecho con usted? ¿Está seguro? Bueno, ahorita usted, porque yo le estaba recordando, hasta se pararon a glorificar a Dios y le daban honor y gloria. Gloria a Dios. La iglesia refleja lo que nosotros somos afuera. Amén. Si usted es el señor este que le dije que se levantaba y salía y venía y así pasaba los 7 días en las luchas, aquí no va a adorar a Dios de verdad. Pero si usted es una persona que siempre está adorando y glorificando a Dios, en la reunión de los santos, cuando el Señor se manifiesta, usted también lo hará en una forma que glorifique y exalta a su nombre. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a estar de pie.